Sí. Flaco hizo la música. Dice así. Vamos. Porque a ti me faltas, quiero darle al alma. Quiero darle a la mano. El consuelo que le falta. Sé que el pensamiento no le gane al tiempo. No. Y sentir lo que me mata. Claro que sí. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. Y es que no te tengo. No tengo tu boca. No. No tengo tus ganas. No. Y por más que intento. Ya. Ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada. A todo me molesta. Desde que no estás, mi sonrisa duerme en su más larga siesta. Ni fiestas ni paseos, solo verte deseo. Aquellos viejos mensajes 20 veces al día leo. No creo que seguir buscándote sea lo mejor. Necesito controlar esto que estoy sintiendo, amor. Para olvidarte no tengo valor. Ya no quiero respirar el aire si ese aire no trae tu olor. Eres la flor fantasma en mi jardín, mi gran anhelo. Mi nube en el infierno, el fuego en medio del cielo. La ilusión bonita que camina por mis pensamientos y va sembrando la esperanza de verte aunque hace un momento. Siento que lo que siento, solo yo lo siento. Por eso me veo solo y triste al final de este cuento. Lo lamento, no te miento, tengo mucho que brindarte. Muchas cosquillas para hacerte y muchas caricias que darte. Te doy un beso en la vida, antes tu partida callo. Esto va más allá del sexo, sin tus besos no me hallo. Pongo el disco de Ayo. Me acuesto, pienso en ti y en lo feliz que fuera si estuvieras ahora aquí. Dices, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Se me antoja. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. Y es que no te tengo. No tengo tu boca. No. No tengo tus ganas. No. Y por más que intento. Por más que intento. Ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada. Esta vida loca, loca, loca. Esta vida loca, esta sensación tan loca. Esa sonrisa tuya que a besarla me provoca. Esta ciudad tan loca, toda esta gente loca. Que con tanto apuro ya ni se disculpan cuando chocan. Me toca decirte que cuando me tocas tiemblo. Que eres el Dios que se venera dentro de mi templo. Que solo tengo tiempo para pensar que me besas. Que a diario pasas por mi casa y me abrazas con fuerza. Con la inocencia de un niño y la fuerza de un huracán. Mi mente y mi cuerpo amándote en todo momento están. Es tan difícil olvidar el sabor de tu boca y esa belleza inmensa que no depende de la ropa. El mundo rota, el tiempo trota y sigo ahí sin dudas, imaginándote sonriendo ante mí desnuda. La noche muda, la cama vacía y el techo preguntándose por qué no estás que esta noche en mi lecho. Dice así. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Se me antoja. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. Y es que no te tengo. No tengo tu boca. No. No tengo tus ganas. No. Y por más que intento. Por más que intento. Ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada. Esta vida loca, loca, loca. Ya. Eres una cita en el alma, la calma en la tormenta. Mi felicidad completa enfocada en cámara lenta. Cenicienta, tocarte es como viajar a las nubes. Porque solo en sueño fui tu dueño y para mí te tuve. Me tomo una botella con mis amigos y no sé cómo llega acá mi mente tan rápido. A bien no es, ya sé. Tú coges botella en una cosquillita y claro, ahora entiendo. Porque cuando pienso en ti no paro, no me separo de tu rostro en mi recuerdo. De acuerdo, soy un cuerdo que con los locos concuerdo. Sueño que te duermo como una niña pequeña y que te canto las mismas canciones que canto en la peña y dice así. Esta vida loca, esta vida loca, loca, loca como yo. Te quiero lindo. Esta vida loca, loca, loca. Ajá. Música de Flaco. Amor. Esta vida loca. Te quiero lindo. Siéntelo.